Empieza ahora un programa más de Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla como encargado de la RIES para su dirección, Vicente Jara. Y junto a mí, como es habitual, buenas tardes Izaskun, ya con un tiempo primaveral y muy agradable. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo ha empezado esa cuaresma? Pues muy buenas tardes, Vicente, y buenas tardes a todos los oyentes. He comenzado la cuaresma con muchísima ilusión, mucha ilusión. Muy bien, pues sí, tiempo de volverse a Dios, de renovarnos en el amor de Cristo, en el amor a Cristo, en el amor a todos los hombres. Y eso es justamente lo que le deseamos a todos ustedes. Pues Izaskun, cuando ya quieras, vamos al sumario de hoy. En el programa de hoy trataremos de la nueva era, y es que vamos a dedicar varios de los programas sucesivos a este tema. Hay temas de sectas que nos pueden tocar más o menos de lado, pero este de la nueva era lo tenemos en casa todos. Es un tema muy importante, y es de responsabilidad de este programa, dentro de Radio María España, incidir más en él. Hoy trataremos de librerías católicas y de la infiltración dentro de los mismos eclesiásticos católicos de estas ideas, a veces difundiéndolas ellos mismos, y hablaremos de Ansel Grimm. Y continuaremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santamaría, desde la diócesis de Zamora. Vicente, lo acabamos de decir en el sumario. Entramos en un tema muy triste porque está haciendo mucho daño a todos, a los católicos, que vamos a las librerías católicas y encontramos libros que tienen ideas que parecen cristianas, parecen católicas, pero en el fondo no lo son. Eso es, Izaskun. Como saben nuestros oyentes habituales, yo personalmente suelo ser muy duro en este programa. Muy duro. Muy duro con las sectas. Muy duro con los testigos de Jehová. Con los mormones, con cienciología, con las sectas que se hacen pasar por protestantes, por pentecostales. Lo saben ustedes, queridos oyentes, que suelo ser muy duro. La pastoral en sectas es una pastoral eclesial, como la de los enfermos, la de catequesis, la de cáritas, como muchas otras. En estas pastorales, las ovejas son alimentadas, cuidadas, atendidas. La pastoral en sectas, no obstante, como yo suelo decir, es la pastoral del lobo que pretende devorar a las ovejas. Es pastoral del garrote del pastor, o de la onda del pastor. Y también a veces es pastoral contra los malos pastores. Yo lo siento, pero si un cristiano es duro con las sectas, como aquí lo somos, más ha de serlo en su propia casa. No podemos pedir al mundo más justicia, más moralidad, más paz, más caridad, si no la practicamos antes nosotros. Y cuidado, que hay que decirlo todo. Que en todo esto, que digo, la Iglesia, a pesar de sus pecados, es el mayor ejemplo que ha existido nunca en la historia de la humanidad, el mayor ejemplo de moralidad, de justicia, de paz, de misericordia, de amor. Vaya esto por delante. Pero hoy, Izaskun, como decimos, hablaremos de eclesiásticos, de miembros de la Iglesia que meten el veneno, que siembran malas hierbas, cizaña, dentro del campo de la Iglesia. Miembros que en lugar de ser pastores, son lobos dentro del rebaño. Y por eso, hoy seremos más duros todavía, más exigentes. Por supuesto con misericordia, con perdón. Pero vamos a pegar unos cuantos meneos, a ver si despertamos un poco, que a veces en la Iglesia andamos un tanto alelados, un tanto atontados, y perdónenme. Ya lo dijo Jesucristo a los suyos: sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Porque Jesús veía que efectivamente, pues, andaban un poco, eso, avelados. Y es verdad, a veces andamos así. Bien, pues por adelantado ya pido perdón por lo que tendrán que oír algunos. Yo lo siento, decías tú, Izaskun, es un tema triste. Lo siento y lo siento mucho por lo que vamos a tener que decir hoy. Ansel Grimm es un monje benedictino. Nació en Baviera, Alemania, en el año 1945. Es uno de los autores más leídos por muchísimos católicos en todo el mundo. Es una auténtica celebridad y arrastra tras su paso multitud de seguidores. Tiene en torno a 300 libros que se venden, se regalan y se devoran como rosquillas, con ventas de alrededor de 14 millones de ejemplares. Es un auténtico boom religioso. Sus ideas parecen católicas, pero en su mezcla de espiritualidad y de psicología de Carl Jung encontramos ideas muy, muy peligrosas y contrarias a la fe. Es un autor de fácil lectura y que muchísimos creyentes y seguidores que acuden a sus charlas están fomentando ideas contrarias a la fe de la propia Iglesia. Podríamos considerarlo como alguien que ha hecho su propia mezcla y entraría dentro de lo que en muchas de sus ideas realmente es pura y simplemente ideología de la nueva era. Ansel Grimm. En sus obras hay muchas cosas correctas, muchísimas, y bien contadas. Y vemos realmente a un hombre sincero que cuenta su experiencia. Sus obras, de quizás con más de 300, son experienciales y pretenden ayudar, y ofrece muchos elementos atractivos, espirituales, ayudándonos a acercarnos, por ejemplo, incluso al canto gregoriano, como buen benedictino que es, a la oración, a la meditación, a Cristo. Pues claro que sí. Pero es que además, en toda esta ensalada hay, además de trigo, mucha cizaña. Entre el trigo de sus obras hay también cosas ponzoñosas, venenos. Y solo vamos a hacer en este programa un ligerísimo repaso de elementos que son muy peligrosos y que encontramos en sus libros, en sus charlas, en sus conferencias. Porque al final todo junto, esta amalgama de cosas buenas y malas, que por tanto entra tan fácilmente, se nos cuela, lo que hace es confundir a millones de católicos que compraron sus libros en librerías generalistas, pero también en librerías católicas. Pues vamos allá con algunas de sus frases, algunas solamente, ya decimos, entresacadas de sus libros. No queremos, por supuesto, en este programa hacer un estudio de toda su obra, porque eso realmente, señores, no es lo más importante, sino ir a la raíz. Porque como Ansel Grimm, hay otros autores, y en otros programas hemos hablado de ellos, y hay muchos más, muchos. Porque hoy, queridos oyentes, hay muchos sacerdotes, religiosos y religiosas, lamentablemente, que se forman leyendo a este tipo de escritores. Lamentablemente, qué pena. Pues quizás con un somero repaso vamos a hacer algunas de las perlas de Ansel Grimm, un monje benedictino contrario a la fe de la Iglesia Católica en muchas de sus frases, de sus asertos, contrario a la fe de su padre San Benito. Pues empezamos hablando de Jesucristo, porque este monje dirá, siguiendo la psicología de Carl Gustav Jung, autor de moda de la corriente de la nueva era, y muy criticado por la ciencia psicológica actual. Carl Jung es un autor que ha servido y sirve de inspiración a muchas corrientes, ya les digo yo a ustedes, esotéricas, mágicas, neopaganas. Palabras clave, por ejemplo, dentro de las teorías de Jung son las palabras arquetipo, inconsciente colectivo, mitología. Pues Izaskun, ¿qué dice Ansel Grimm de Jesucristo? ¿Cómo llega Jesús a ser Salvador? Esta es para mí una cuestión decisiva. La respuesta teológica que Él pueda salvar en cuanto Hijo de Dios no me parece suficientemente satisfactoria. Jesús no fue salvador desde el principio. Él fue desarrollando desde su interior el arquetipo de salvador. Para mí, los evangelios señalan momentos importantes de este proceso. El primer momento lo constituye el bautismo. Al sumergirse en el agua, Jesús se ha sumergido en el inconsciente. Nuestra vida se seca sin la fuente del inconsciente. Pues han escuchado bien ustedes, queridos oyentes. Pues, estimado y querido hermano benedictino Anselm Grimm, esto que hizo usted es falso. Esto es una herejía. Esto es una mezcla de psicología de la introspección absolutamente nefasta. Jesús es Dios. Jesús es Salvador desde el inicio. Pero bueno, no tenemos, ya decimos, tiempo, y no es lo que queremos hacer en el programa de hoy, no tenemos tiempo de adentrarnos en profundizaciones teológicas. Seguimos con otra perla. Los hombres pueden aprender de Jesús, el Salvador, a descubrir sus fuerzas salvadoras. Han de integrar todo lo que emerge en ellos, lo selvático y lo apacible, lo duro y lo blando, lo masculino y lo femenino, lo claro y lo oscuro. En el encuentro con Jesús desaparece de ellos lo inauténtico y las simples apariencias. Entran entonces en contacto con su verdadero yo. Y solo desde ese yo íntimo les es posible salvar a los demás. Esto que acabamos de escuchar, palabras textuales de Anselm Grimm, son ideas de la nueva era, que se parecen al cristianismo, pero no lo es. Y esto no es el verdadero Jesucristo. Este es otro Cristo. Este no es Dios, no es el Salvador del que habla nuestra Iglesia desde hace 2000 años. Iglesia fundada por Cristo en la roca de Pedro y sus apóstoles. Cuidado. Estas ideas de Anselm Grimm son ideas de autosalvación y autosanación de la nueva era. Quizás conseguimos. La memoria del sufrimiento de Jesús, del Calvario, es muy sanadora para nuestro propio tratamiento del sufrimiento. Lo mismo. Toda la pasión de Cristo, para este autor, es vista como una fuerza de sanación para integrar los contrarios en nosotros, lo que antes decíamos. Lo masculino, lo femenino, lo apacible, lo selvático. Un lenguaje que suena extraño, suena raro, que puede parecer correcto, pero que no lo es. Se trata, como hacen, por ejemplo, en la secta de los gnósticos actuales. Creo recordar que hace un par de años, Izaskun, hablamos de un gnóstico actual que entraba en las iglesias nuestras católicas. Efectivamente. Y se ponía ante el sagrario de un católico de nuestras iglesias, ¿verdad? Se ponía delante y decía que él que era para chupar, para absorber toda la fuerza posible y canalizar, decía, toda esa energía crística. Bien, queridos oyentes, esto es magia, esto es nueva era, y esto mismo es Anselm Grimm. Pues seguimos con otra de sus frases de sus libros, con brevedad ya decimos, y sin pararnos demasiado en el detalle, porque hay muchas, muchas frases que podríamos traer aquí. Basten estos botones. Izaskun. La resurrección se produce allí donde nosotros seguimos nuestros impulsos internos. Estos son los que debemos seguir, porque es allí donde el resucitado habla con nosotros. Resucitar significa ser uno mismo, estar en armonía con ese interior, con esa imagen intachable, inmaculada, que Dios se hizo de nosotros. Esto en realidad es una práctica concreta que debemos hacer desde la resurrección. Intentemos en la vida cotidiana decir, yo soy yo mismo. ¿Han escuchado bien? Este es el sentido de resurrección, tan importante, obviamente, para un cristiano, pues este es el sentido que da Anselm Grimm. Y claro, como elemento adicional, el relativismo, el sincretismo religioso, un poco de cristianismo, un poco de psicología de Jung, un poco de Oriente, porque en Cristo y en su Iglesia, donde en Pentecostés bajó el Espíritu Santo, pues no está la verdad, según Anselm Grimm, sino que la verdad está dispersa, como le gusta decir a la nueva era. Dice así Anselm Grimm. La Iglesia ya no puede presentarse autoritariamente como representante exclusiva de la verdad. La Iglesia Católica no debe identificarse con la Iglesia Católica Romana y su estructura, sino en que lo verdaderamente católico radica en que la Iglesia está abierta para todas las experiencias espirituales. Eso es, abierta a cualquier experiencia espiritual, porque la verdad está difusa y está en todos los lados, y bueno, pues un poco de Jesucristo, un poco de Krishna, un poco de Mahoma, un poco de Sócrates, un poco de cualquiera. Y claro, ante este Jesús, este maestro tipo oriental, tipo gurú de la nueva era, que ni salva ni resucita, sino que, bueno, esto consiste en sentarse, en alcanzar la armonía a cada cual, como hacen los seguidores de la nueva era, ponerse su música cada uno relajante, sus inciensos, y buscar la autosanación, la integración con uno mismo y con la totalidad. Pues claro, ante esto, ¿quién va a dar la vida por sus amigos? Y como decía Cristo, no solo por los amigos, sino por los enemigos, como hizo el mismo Jesucristo, como hizo San Pedro, como hizo San Pablo, como hicieron la mayoría de los 12 apóstoles de Jesucristo, y como han hecho tantos mártires y siguen haciendo, ante los romanos, las persecuciones, ante las guerras, ante los gobiernos totalitarios, o los cristianos en África, que van a misa y le tiran una bomba o incendian la iglesia con todos ellos dentro, como escuchamos a veces en alguna zona de África o de Asia. ¿Quién va a renunciar a ese gustirrinín de la nueva era, a esa búsqueda de la armonía y de la quietud consigo mismo? ¡Ay, qué gusto estoy aquí yo autosanándome y autosalvándome! Pues nadie, nadie va a dar la vida por nadie. Aquí el martirio de Cristo y de los cristianos no interesa. Y por eso dice Ansel Brim: ante muchos relatos martiriales, hoy nos sentimos incómodos. Se dice una y otra vez que los primeros cristianos iban gozosos a la muerte, psicológicamente entrenados. Husmeamos aquí una tendencia masoquista. Vaya, ya te hemos calado, hermano Ansel Brim. Te sientes incómodo ante los mártires de Cristo. Usted no profesa la fe de la Iglesia. Y así tenemos que decírselo. Usted está haciendo un daño inmenso, inmenso. Aunque con buena voluntad, ¿eh? Porque usted solo está difundiendo ideas en las que usted cree. Aunque, claro, bajo hábito de monje benedictino, lo cual le permite que estas ideas cuelen y se difundan en tantísimos cristianos, como está ocurriendo. Estamos en el programa Conoce las sectas de Radio María, hoy hablando de Ansel Green y de la infiltración de libros de la nueva era dentro de la propia Iglesia y a veces de la mano de miembros religiosos de la Iglesia. Tras dar unas ligeras pinceladas de este monje benedictino sobre el que damos señal de alerta y pedimos a los fieles católicos que tengan un gran cuidado de ser engañados con estas mezclas de cristianismo y nueva era, pues seguimos hablando de la infiltración de estas ideas y de estos libros en la misma Iglesia Católica. Y también en muchas librerías diocesanas de España. En otros programas hemos tenido que dar alarma ante obras de la nueva era en librerías religiosas o en librerías diocesanas españolas. Sí, escuchan bien, también en librerías diocesanas. Y hemos tenido que llamar la atención a los propios obispos de esas diócesis españolas. Pues hoy, se pueden imaginar, vamos a tener que hacerlo de nuevo. Y para que vean que la infiltración llega a todas las diócesis, y tenemos donde elegir, hoy hablaremos de otras diócesis distintas a las que a veces hemos mencionado en otros programas. Diócesis de obispos despistados, ¿eh? Diócesis, librería diocesana, donde encontrarán libros de Ansel Green contando todo lo que hemos hablado aquí y mucho más. Hoy mencionaremos la diócesis de Pamplona, donde en su librería diocesana tienen libros de Ansel Green. También la librería de la diócesis de Albacete, lo mismo. Queridos señores obispos, ustedes son los pastores del rebaño y se la están colando. Y estos libros los leen los seminaristas, los futuros sacerdotes, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los laicos, y están infectando al pueblo fiel que entra dentro de las librerías diocesanas. Estos libros nefastos no solo están en las librerías religiosas, de congregaciones religiosas, como los paulinos, los salesianos, que a veces hemos también mencionado, están también en las librerías diocesanas de obispos españoles, de diócesis españolas. Y hoy finalmente nombramos dos, por coger una muestra. Y cada vez que hablamos de Nueva Era, les traemos dos o tres diócesis distintas, para no repetirnos. Y no solo librerías, sino que la famosa editorial española de Bilbao, Desclée de Brouwer, que les sonará a todos, ¿verdad? Desclée de Brouwer, de Bilbao, ha editado una Biblia, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, toda ella con introducciones y meditaciones y comentarios, ¿de quién? De Anse Grimm, editorial española, Desclée de Brouwer. Pues ya nos podemos imaginar cómo Anse Grimm comenta esta Biblia. Biblia que además se podrá comprar, obviamente, en librerías católicas. Eso es, Izaskun. ¿Van viendo ustedes el peligro? ¿Van viendo ustedes el peligro? Sí. Porque si ustedes van, por ejemplo, a la librería religiosa Códice de Madrid, librería Códice de Madrid, entre sus Biblias ustedes pueden comprar esta Biblia comentada de Anse Grimm, totalmente trufada de ideas de la Nueva Era. Tengan cuidado, queridos oyentes, con las librerías católicas. ¡Qué pena da decir esto! Con todas las señaladas y con otras que no decimos, porque pueden llevarse gato por liebre. Porque venden libros muy perjudiciales que se visten de ropajes católicos. Libros que engañan, libros que mienten. Estas librerías, quienes las dirigen, por favor, pierdan un poco más de tiempo para saber qué están vendiendo, para cerciorarse, para ver quién es ese autor, para ver si hay algo contrario a la fe, para cerciorarse. Pero ahora les avisamos, miren por tanto ustedes, encargados de estas librerías, miren con lupa qué tienen en sus estanterías, qué hay en sus estanterías. Mucho cuidado, que se están llenando de productos nefastos nuestras librerías católicas, donde vamos los católicos a comprar libros supuestamente católicos. Vicente, algunas personas, como decías al principio, pueden haberse incomodado, puede que quizás les moleste oír todo esto. Y también puede que se estén preguntando que quién eres tú para sacarles los colores, ¿no te parece? Vamos a ver, yo no soy nadie. Y la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, no es tampoco más que nadie. Pero es que nos dedicamos a esto. Y sinceramente es que es nuestra obligación. Y también alertar a los cristianos que nos escuchan y que entran a estas librerías y que tengan cuidado, que no se fíen a ojos cerrados de todo lo que vayan a encontrar en una librería católica. Y para que vean que yo no soy más que nadie, Izaskun, les diré una cosa. También en Radio María, en concreto en Radio María Argentina, Anse Grimm ha difundido, y podemos aún leer sus charlas en su web de Radio María Argentina, charlas de Anse Grimm, por supuesto, contrarias a la fe de la Iglesia. Sí, sí, también en Radio María Argentina. A ver si nos enteramos todos de una vez. Porque el tema de la infiltración de este neognosticismo moderno de la Nueva Era, esto es muy serio, pero que muy serio. Y diré más. A ver, yo soy dominico seglar, de lo que antes se llamaba la Orden Tercera de los Dominicos. Bien. Pues queridos oyentes, también en mi orden de predicadores de los dominicos, también cuecen habas. Así que entre este listado de librerías y de editoriales a los que nos hemos referido hoy, y hemos tenido que tirarle de las orejas, pues también tengo que decir que una editorial, Edivesa, editorial de mi familia religiosa, de los dominicos, también lamentablemente tenemos estos libros de Ansel Grimm. También en mi propia casa tenemos este virus. Y a mis hermanos frailes les digo lo mismo. Cuidado, queridos oyentes, con la editorial Edivesa de los dominicos, y se lo dice un dominico, cuidado, porque hay libros que mejor que no se hubieran jamás publicado y que hacen mucho daño confundiendo a la gente. Querido padre Martínez Puche, queridos hermanos míos dominicos, por favor, retírenlos. Eliminen esos libros de ahí. Títulos, por ejemplo, que encontramos como Armonía Interior, ¿Por qué a mí?, Sanación del Alma. Bien, pues posiblemente algunos frailes, hermanos míos dominicos, se enfaden conmigo, frailes con los que trato habitualmente y comparto en muchas ocasiones mesa y misa. Pero es mi deber como dominico, y con mucho enfado lo digo, porque esto también ocurre en mi propia casa. Vaya, Vicente. Uf, y entonces un consejo. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué puede hacer un oyente ante esta infiltración de muchos autores y libros en nuestras propias librerías católicas? A ver, la respuesta total es muy compleja. A ver, decir algunas cositas solamente para ir acabando ya el programa en esta sección. A ver, es un síntoma de nuestra época actual, es un síntoma que todos vamos de listos. Todos vamos por la vida de listos, forma parte de nuestra cultura actual. Y de que no necesitamos ayuda ni recomendación de nadie. Yo solo, mi criterio, no necesito a nadie, yo no soy un niño, sé qué hacer, sé lo que me conviene, soy responsable. Bien, pues hay que decir que esto es falso. Y más cuando hablamos de infiltración, de engaño, de mezcla, de trigo mezclado con la cizaña, o mejor, de cizaña mezclada con el trigo. Y esto vale para muchos laicos, para muchos sacerdotes y religiosos. Que nos falta formación, que nos falta un criterio sano. Estamos en tiempos en que hay que recuperar al director espiritual y acudir a un criterio sano de un sacerdote sabio que nos ayude en nuestra formación cristiana y espiritual. Los laicos andamos por ahí muchas veces pensando que tenemos criterio y no lo tenemos. Mi recomendación, por tanto, Izaskun, es que los cristianos acudamos a la ayuda de la guía y acompañamiento espiritual de sacerdotes sabios y santos en nuestra formación cristiana, en nuestra formación espiritual. Punto uno ese. Diré más, Izaskun. Uh-huh. Y ahora a los encargados de librerías, religiosos o laicos que la llevan, decirle lo siguiente. En sus manos, queridos amigos, está un gran tesoro. Un gran tesoro. Una gran responsabilidad también, porque de ustedes depende lo que leen los futuros sacerdotes, los seminaristas, los religiosos y religiosas, los laicos, tanta gente que espera encontrar alimento suculento, alimento sabroso y sano. Cuidado y por favor, preste mucha más atención, aunque yo sé que les lleve mucho más tiempo y a veces es complicado de hacer. Recurran a gente experta, miren por internet, en webs, lo que se dice de tal autor o de tal libro, y entonces cuando sepan qué es lo que pueden ofrecer y qué es lo que pueden retirar, mejor, si lo eliminan de la estantería, entonces sirvan al mundo y a la iglesia alimentos sanos y ese agua limpia del pozo de agua de la vida de Cristo, no agua de charcos ni alimentos podridos. Y finalmente, lo que antes decía, es obligación de todo cristiano formarse mejor. Y por supuesto los religiosos y sacerdotes que están obligados a actualizar sus conocimientos con formación continua. Y en lo que no sepan, porque no se puede saber de todo, busquen la ayuda de expertos. Porque la Iglesia los hay. Ayudémonos todos. Ustedes, queridos obispos, ustedes son pastores del rebaño. Como sucesores de los apóstoles, ustedes, queridos obispos, ustedes son los pastores. En ustedes está ese mandato de ser los guías del pueblo de Dios. Queridos obispos, tengan mucho cuidado con sus propias librerías. porque la nueva era es algo mucho más serio de lo que quizás todos pensemos. Pasamos ahora a la sección de noticias sobre sectas que se han producido recientemente en el mundo. Esta información nos la trae, como siempre, el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Hola, Izaskun, muy buenas tardes. Como siempre, tengo aquí delante de mí las noticias de estas dos semanas pasadas. Cuando quieras. Bien, pues comenzamos en Argentina, donde un sacerdote ha denunciado el incremento del vandalismo satánico. El padre Juan Castro de Zabalía, párroco de Cristo Rey en La Banda, Santiago del Estero, Argentina, se mostró preocupado por el incremento de pseudo-religiones y cultos satánicos en la ciudad, que llevaron a que se produjeran 4 hechos delictivos contra la Iglesia Católica en menos de una semana. Frente al intento de profanar las hostias consagradas de la capilla de San Cayetano, el sacerdote aseguró: «La Banda es un centro de culto satánico terrible y cada vez se extiende más». El párroco de La Banda reflexionó sobre esta situación y reconoció la necesidad de una mejor catequesis. El sacerdote reconoce que en el robo de la capilla de San Cayetano, el primero de esta serie de delitos, hubo intereses satánicos de por medio. «Cuando vi cómo dejaron el sagrario, supuse que había un interés de culto satánico. No sé para qué las quieren, si las escupirán o quién sabe», expresó. «Esto es preocupante», dijo también el párroco. «La gente está buscando cosas que no va a encontrar en la iglesia nunca. El año pasado me trajeron a una chica que había recurrido a un umbanda porque quería una moto y el sujeto le pidió que sacrificara a su madre». También algunos vecinos denunciaron que el año pasado estos grupos hicieron abortar a una chica y sacrificaron al niño para Satanás. El párroco de La Banda reflexionó sobre esta situación y reconoció la necesidad de una mejor catequesis. Dice lo siguiente: «No me atrevería a dar las causas, pero estos cultos están trayendo mucha destrucción. Hay que evangelizar con más profundidad. Hay gente muy obsesionada en ver al demonio por todos lados, mientras otros lo niegan. Hay que hacer una nueva evangelización, sin duda, y formar mejor a nuestra gente en la fe, para que sepa dar razones y propagar el espíritu del Evangelio en la sociedad». Cambiamos de continente y nos vamos hasta el Reino Unido, donde la justicia ha autorizado la transfusión a un bebé enfermo cuyos padres son testigos de Jehová. El Tribunal Superior de Justicia de Londres autorizó el pasado lunes 3 de marzo una transfusión sanguínea para un bebé de unas semanas enfermo del corazón, a pesar de las objeciones de sus padres, que son testigos de Jehová. El niño está enfermo del corazón y no podrá sobrevivir si no se somete a cirugía cardíaca y recibe una transfusión de sangre, según los médicos del Hospital Infantil de Birmingham, al norte de Inglaterra, que han solicitado permiso para operarlo. A pesar de que los padres solo aceptaron que su hijo fuera intervenido quirúrgicamente, pero no consienten que reciba una transfusión, el juez sentenció que sí la recibirá porque es lo mejor para los intereses del pequeño. Tras una audiencia en la División Familiar del Tribunal Superior de Londres, el magistrado explicó que comprende la oposición de los padres, pero que lo mejor para el bebé es que sea operado y reciba una transfusión. Según afirma el juez, la objeción de los padres se basa en creencias religiosas como testigos de Jehová, ya que no pueden consentir que su hijo reciba sangre. Yo entiendo totalmente su postura. Sin embargo, mirando por los intereses del niño, continúa diciendo el juez, no tengo ninguna duda de que lo mejor para él es que le operen. Así que siendo ese mi punto de vista, está claro que tiene que recibir esa transfusión de sangre, tanto durante la intervención como después, si fuera necesario, argumentó. Vamos ahora con otro tema. Calculan que hay 38.000 mormones fundamentalistas que practican la poligamia en Utah, en los Estados Unidos. Vamos a ver, en el centro del debate está la derogación de las leyes contra la poligamia en el estado de Utah y en los Estados Unidos. Prohibirla, según muchos, violaría la libertad de religión, pues la bigamia es practicada con excusas religiosas por miles de los denominados mormones fundamentalistas de la zona. Estamos hablando, con esto de mormones fundamentalistas, no es un término técnico, de los adeptos de los grupos cismáticos que se separaron de los mormones, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuando la secta, la gran secta, prohibió la poligamia en 1890. Cody Brown y sus 4 esposas, por ejemplo, dieron un salto a la fama después de que decidieran mostrar al mundo su cotidianidad junto con sus 17 hijos en un reality show televisivo. Se titulaba algo así como Hermanas Esposas o Esposas Hermanas. Y tuvieron que mudarse a Las Vegas después de que se iniciara una investigación en su contra por el delito de bigamia. La polémica ahora es si hay o no discriminación contra este tipo de familias y el dilema sobre si se viola la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda que se refiere a la libertad de religión, algo tan importante allí, tan importante para cualquier democracia. Bueno, pues cerca de 38.000 mormones fundamentalistas son polígamos en el estado de Utah, según cifras del gobierno de los Estados Unidos, aunque es difícil determinar cuántos más adoptan el adulterio como opción de vida. Paradójicamente, se trata de uno de los estados donde hasta diciembre de 2013 se castigaba con más severidad esta práctica. Ahora parece que hay unas sentencias que abrirían las posibilidades de vivir así. Fue hace algunos años, sin embargo, cuando la ONU instó a los Estados Unidos a prohibir tajantemente la poligamia después de que se conociera uno de los casos más mediáticos y más polémicos en este país, el de Warren Jeffs, que ha salido mucho por aquí en este programa. Jeffs, líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien también se adhirió a la práctica de la poligamia, fue condenado a cadena perpetua en 2011 después de que su caso escandalizara a los Estados Unidos. Lo que él calificaba como una revelación de Dios, un mandato divino, terminó en la violación de menores de entre 12 y 16 años y en la convivencia con más de 90 mujeres, la mayoría sus madrastras, quienes pasaron a ser sus esposas tras la muerte de su padre, que había fundado su secta. Pues continuamos con temas matrimoniales relativos a las sectas. La primera boda británica de cienciología fue muy seguida por Internet. La primera boda de la Iglesia de la Cienciología en el Reino Unido, celebrada el pasado 23 de febrero, fue seguida en directo por Internet como un momento histórico tras un fallo favorable de un tribunal británico, según recogían al día siguiente los medios locales. Los prometidos, Luisa Hitkin y Alessandro Calcioli, de 25 años, celebraron su matrimonio en una capilla de la Cienciología de Londres, después de que el Tribunal Supremo Británico dictaminase en diciembre pasado que esa capilla es un lugar de reunión para el culto religioso. En un comunicado, la pareja expresó su alegría y el orgullo por un momento que calificó de mágico y memorable, que en su caso tiene su propio lugar en la historia, en referencia a su larga batalla legal para poder casarse en un templo de esta secta. Hasta el año pasado, la pareja no había podido inscribirse en el registro de Londres para que la boda fuera reconocida, porque según las leyes británicas no era un acto de culto religioso. En base a esa legislación, el Tribunal Supremo de Londres impidió en diciembre de 2012 su unión matrimonial. Sin embargo, un año más tarde, tal como informamos en este programa en su día, el Supremo, máxima instancia judicial británica, les dio la razón y argumentó que la religión no debe limitarse a las creencias que implican una deidad suprema, que es algo cuya ausencia se achaca al credo de la cienciología. Los cinco jueces del Supremo señalaron además que la capilla en la que querían contraer matrimonio es un lugar de reunión para el culto religioso. Luego se autorizó su matrimonio. Siguiente noticia en este recorrido por todo el mundo. Los israelianos abren un hospital en África para reparar mutilaciones genitales femeninas. En una zona en la que al 82% de las mujeres se les ha mutilado el clítoris en su infancia, se ha inaugurado justamente ayer el primer centro hospitalario dedicado íntegramente a reparar la ablación, la mutilación genital femenina, mediante cirugía. No obstante, esta inauguración ha tenido un aspecto controvertido. El centro, que cuenta con algunos de los más renombrados cirujanos en la materia, no ha sido financiado por la Organización Mundial de la Salud, por un gobierno, por una ONG sanitaria cualquiera. La organización, que después de varios años ha logrado recaudar los $400.000 necesarios para levantar el centro, es Clitoraid, una ONG dedicada a combatir la ablación, que fue fundada por el líder de la secta de los israelianos. Ubicado en Bobo Dioulasso, la segunda ciudad más grande de Burkina Faso, este hospital evitará que las mujeres mutiladas tengan que exponerse a operaciones arriesgadas con cirujanos inexpertos o a gastarse el salario de 2 años para viajar hasta centros médicos de Europa o de los Estados Unidos. Las primeras pacientes que ya tienen cita concertada vienen tanto del mismo país, de Burkina Faso, como de otros países de la región como Mali o Guinea, e incluso de países más lejanos como Kenia, según explica una portavoz de Clitoraid. una iniciativa que, como ya he dicho, tuvo su peculiar origen en la mente de Claude Borilón, el líder del movimiento raeliano, secta que fundó en 1974, considerada una secta peligrosa en Francia y una simple religión más en los Estados Unidos. Conocido como Rael, el fundador tuvo la visión de construir este hospital en cuanto supo de la existencia de una nueva técnica quirúrgica capaz de devolver el placer sexual a las mujeres víctimas de la mutilación genital. Los raelianos, que creen que la vida en la Tierra fue creada por extraterrestres, los Elohim, y que la inmortalidad es posible a través de la clonación, consideran el placer sexual uno de los pilares de su movimiento y siempre han apoyado el reconocimiento y los derechos de las llamadas minorías sexuales. Y es algo que llevan a gala frente a otras religiones y en forma de oposición, ¿eh? Según explica a el medio digital Materia, la directora de comunicación de Clitorate, Nadine Gary, el principal problema para obtener fondos para el hospital ha sido la moral religiosa y el tabú de la sexualidad que el cristianismo y otras religiones han perpetrado durante siglos. Vamos, las críticas de siempre, sobre todo por parte de esta secta. Se publican en español las cartas del padre de Sherlock Holmes, en las que se muestra su obsesión por el espiritismo. Acaba de salir al mercado un libro en torno a la historia del espiritismo, muy interesante, titulado Sherlock Holmes contra Houdini, Arthur Conan Doyle, Houdini y el mundo de los espíritus. Y es que el padre de uno de los personajes más geniales de la literatura, el detective inglés Sherlock Holmes, fue un gran escritor, pero también fue uno de los grandes apóstoles del espiritismo. El episodio más sonado de esta faceta de Sir Arthur Conan Doyle fue su enfrentamiento con el escapista más famoso de su historia, Harry Houdini. Conan Doyle llegó al espiritismo por casualidad después de que una médium supuestamente consiguiera ponerle en contacto con su hijo, muerto en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Harry Houdini, en cambio, era todo lo contrario. Además de un maestro del ilusionismo, fue uno de los grandes detractores del espiritismo y en sus actuaciones solía reproducir todos y cada uno de los trucos de los médiums para alertar a la gente del timo y de la estafa que constituían esos actos. Pese a todo, ambos se admiraban y se respetaban. Durante un tiempo se intercambiaron educadas cartas en las que cada uno exponía sus puntos de vista. En sus artículos, ambos los expusieron y, por ejemplo, podemos leer que Doyle creía que en el paraíso los espíritus jugaban al golf. Houdini, sin embargo, dedicó toda su vida a perseguir a los espiritistas. Y terminamos en México, donde se organizó para ayer mismo una misa negra en un festival de brujería. Relanzarán Misa Negra en Veracruz por Festival de la Magia. Con estas palabras, el diario mexicano Milenio titulaba una información en la que explicaba que el objetivo era rescatar la tradición de la Misa Negra, por lo que ayer, viernes, varios brujos vestidos con túnicas sacrificarían gallinas negras y un chivo y además quemarían estrellas de cinco puntas. Resulta que este ritual había sido eliminado en la lista de eventos para celebrar el Festival de la Magia hace 3 años. Pues los 7 elegidos olmecas anunciaron que celebrarían la misa negra en la que no debería sorprender a los asistentes manifestaciones de posesión de espíritus, según expresó Martín Villegas Jiménez, uno de esos 7 elegidos, quien precisó que con esto vamos a rescatar la tradición de la misa negra que se perdió hace 3 años, vamos a llevar a cabo la misa negra más fuerte de lo normal, vamos a sacrificar 7 gallinas negras y un chivo y vamos a invocar al caballero. Bueno, desde hace 3 años el festival sufrió un giro más al cultural para atraer turistas y no asustar, pero no ha resultado, según aseguró el brujo, ya que quienes acuden a la región de los Tuxtlas para realizarse una limpia o alejar a los malos espíritus no les importa ver a unos artistas danzando. El evento anunciado por los elegidos, por estos brujos, se realizó de forma paralela a las danzas prehispánicas y eventos diversos de magia y esoterismo programados por las autoridades de turismo para ayer y hoy. Se esperaba nada menos que la llegada de 20.000 turistas. Hasta aquí las noticias de actualidad de hoy en torno al fenómeno sectario. Te damos las gracias, Padre Luis, por esta labor informativa y te emplazamos hasta dentro de 2 semanas. Hasta el próximo programa, Izaskun, y gracias a vosotros por este buen trabajo.